¿Qué onda, pinches gentes? ¿Cómo están? Un saludo de parte de su amigo y su compa, la mole. Fierro. No, ya no, ahora. ¿Cómo están? ¿Bien? Empezando el 2016 con toda la actitud. Acá desde Monterrey les mando un saludo, pinche clima bipolar, güey, que de repente hace frío y luego hace calor y, pues, total, aquí andamos. Mucho desmadre, ¿no? Ahorita toda la gente con la onda del Chapo. A la Kate del Castillo, ¿verdad? Que la andan buscando. Que ahí sí, bien buchona y bien que le ponía sus putazos Luis García y no decía nada. Pero carnal, pues bueno, yo podría comentar mierda de lo que sea, que sí, que está robado y que el Chapo no era. Y que, final de cuentas, cada quien tendrá su punto de vista. Lo importante es pasarnos la verga, ¿no? Pasárnosla chido. Le quiero mandar un saludo a todos mis amigos que he hecho por Facebook. También muchos enemigos y muchos haters que me da mucha risa. Que ven los videos y ven mi página de Facebook. ¿Cómo la raza se martiriza? Tú dices, pones un ejemplo y dices tú, ¿cómo hay raza que te caga un güey, pero lo sigues para ver qué hace? En lo particular, si a mí me caga un vato, pues no me gusta seguir su vida ni lo que hago. Pero vale verga sus güeyes. Los que me importan son la raza que me da like y los que me mandan saludos. Oye, un chingo de saludos. Saludos. Ahí me siento como programa. Saludos, pues, no tengo nada, es un ticket. No, pero sí le quiero mandar un saludo a la gente que me ve. He sabido saludos desde Chicago, a Chicago, o sea, que nos ven desde Chicago. Pues en Facebook llega a un putazo de lados esta mamada. A Chicago, a Los Ángeles, California, Tijuana, Reynosa, Laredo, Houston, McAllen. El DF en Veracruz, San Luis Potosí, la gente de Monclova, puta madre, un chingo de lado, les mando un saludo. Hoy voy a hablar del amigo incómodo. El amigo incómodo, ponemos el ejemplo del Chapo. Digo, no estoy criticando al señor porque no me mandan a la verga y me van a matar. Los digo en serio, o sea, el amigo incómodo. Todos nosotros tenemos un camarada que se cree, que, digo, obviamente, pues el Chapo si es narco, si es un güey pesado que mueve drogas y la chingada. Pero, por ejemplo, ¿quién no tiene un amigo que se cree narco y no lo es? Y yo creo que México se infectó de esa raza, güey. O sea, yo alguna vez lo dije, el narcotraficante, pues sí, güey, el sicario. O sea, y hablando neta, o sea, mucha gente no le gusta platicar eso. Yo lo digo del Chile. Pues son güeyes que se andan partiendo la madre y digo, mal o bien lo que hagan, pues sabemos que está mal. Pues es muy su pedo, pero pues sí son los putos que se meten a los pelotazos, güey. Pero se llenó de vatos bloferos, güey. De raza que se cree que son capos, güey. No es cierto, güey. ¿Cuántos camaradas no los viste que de repente empezaron a vestirse con botas y que pinche camisas todas que parecen caramelo de santuario quebrado así? Y a la verga, pariente, a la verga. Y no trae. Es más, primero hablando, güey. Pues si los narcotraficantes mueven murero, pues les va bien, güey. Trae lana, güey. Tú los ves y pinches carrazos y viejotas. El pedo es que creerte un pinche malo, güey. Y no traer ni cagada en las tripas, güey. Eso es lo peor, güey. ¿Y cuántas viejas han caído con vatos así, güey? De que, ay, güey, es que este vato se me hace que es malito. Y la chingada. Y pinche vato, camisa, o sea, pirata, güey. Anda en taxi, güey. O le prestó a la papá la troca, güey. O no, o trae una pinche troca del 2000 para abajo, güey. No mames, no trae dinero, güey. Va a lugares así de la verga, güey. Nunca le vas a ver una botella de bucana, menos una de coñac o de pinche champagne. ¿Cuántos cabrones no se creen? ¿Tú tienes algún amigo que se cree buchón? Y, digo, no buchón, digo, malito. Y que no es, güey. O sea, que te va a decir que va a haber una bolsita de cocaína y ¡ah! Se enoja, o en la primera que lo cateen los pinches militares o los federales, se caga, güey. Ese es el único pedo que se llenó de México, de gente que se cree cosas que no son. Yo creo que antes, en el 90 o en los 80, pues estaban los mismos, todos teníamos una identidad, güey, y que escuchabas tu música y la chingada, pero ahora mucha raza se cree algo que no son, y eso está de la verga. Yo creo que lo chido es de que cada quien tiene su esencia. Güey, o sea, a mí yo me gusta el hip hop y sí escucho música de bandas y hay música que tiene bonitas letras que escucho, güey, como el reggae, como el rock. Pero no me creo, güey. O sea, nunca andas viendo, o sea, yo no ando acá con raza y que yo soy la mera, o sea, no, güey. Si conoces a un güey, ¿qué haces? Ah, mucho pedo, lo conoces, lo saludas, un pedo. Pero el pedo es creértelo. ¿Cuántos cabrones? Pónganle ahí el hombre, quémenlos a la verga. Que se creen la mera pinche punta del tren y lo único que te levantan es un pinche peso. O las nalgas, güey, o la falda. Señores, este video no más para decirles que sean auténticos. No importa que seas gordo, flaco, alto, feo, que hables inglés, no hables inglés, que estés bonita. Sé auténtico, sé tú. Crea tu propia personalidad. A final de cuentas, al mundo venimos y creo que somos únicos. No hay que parecernos a nadie. ¿Ok? Si la estoy cagando, díganmelo también. El Facebook es abierto. Bloqueo a poca gente, bloqueo a los güeyes que se nota la mala vibra, que ya o sea, que ya no les parece nada de lo que digo, yo digo, les hago un bien. Los que me insultan no vale verga, pero los que no les parece lo que pongo, les hago un bien. ¿Por qué? Porque ya no les quería que desaparezcan mis publicaciones. Ya si los comparten, pues ya te chingaste. Señores, sean felices, pásense la chingona. Quiero a toda mi raza en Facebook, los quiero un chingo, cabrones. Me cago de risa cada vez que veo todo el Facebook y pongo una aplicación, cómo la raza edita y hace pendejadas. Che, gente creativa y buena, buena vibra. Y sé que me ven de todas partes de la República y de Estados Unidos y no sé hasta dónde verga llegue este tipo de videos. Sean originales, sean ustedes. Su esencia. Puta madre. Soy la mole. Cuídense mucho.